Yo te vi bajar los cuadros de la pared. Mi corazón quedó prendado. Desde el sur camina el hombre desgarbado, trayendo el sueño entre sus manos. No olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré, no olvidaré. Algo nuevo está gestando. Dinosaurios, buitres sin alas ya no vuelan. Van sellando sus sentencias. No volverán. Nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. No olvidaré.